Muy buenas noches, buen lunes, bienvenidos a Avance de Correspondencia una semana más. Hoy es lunes 20 de marzo y vamos a dedicar por entero este avance a una entrevista a un miembro, un compañero muy especial de Ikasle Abertzaleak. Está siendo polémica las últimas semanas, los últimos meses, por diversos acontecimientos que no están siendo bien vistos para el gran público, por decirlo así, para la gran masa de lectores de El Correo, de Deia y ese tipo de periódicos. Entonces queremos saber de primera mano qué está pasando con Ikasle Abertzaleak, qué ha pasado después de Herri Unibertsitatea. ¿Y qué va a pasar con la manifestación del próximo jueves, del 23 de marzo? Manifestación del colectivo estudiantil de Euskal Herria. Así que esta semana entrevista a un joven, a un estudiante, y en representación o no, pero sobre todo dando la humilde opinión de lo que es Ikasle Abertzaleak y de lo que puede llegar a ser un movimiento con vocación de proyecto nacional, no solo para la reivindicación de ciertos intereses meramente juveniles, meramente estudiantiles. Hay algo más ahí, así que bueno, ataos bien a vuestra silla, que enseguida despegamos. Esto es Avance de Correspondencia. Estáis escuchando La Irola Erratia, la radio libre de Bilbao, 107.5 de la FM. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono ya a un compañero de Ikasle Abertzaleak. Tenemos la suerte de estar con él. Egunon, ¿qué tal? Apa, ¿qué tío? Vale, pues lo primero que queríamos saber, para que la gente no se haga mucha bola con lo último que han podido leer en los periódicos y en internet y demás, lo que queremos saber es qué es Ikasle Abertzaleak, pues porque vemos que en muchas de las reivindicaciones y mucha de la polémica que está habiendo en la Universidad Vasca últimamente, pues aparecen su firma o sus consignas. Y bueno, para la gente que no vive en la universidad, que no hace vida allí, pues es interesante saber de qué se trata. ¿Qué es Ikasle Abertzaleak? Bueno, pues Ikasle Abertzaleak es una organización estudiantil revolucionaria vasca que bueno, tiene cerca ya de 30 años, que no es una cosa de ahora, tiene una larga trayectoria. Uh-huh. Y bueno, que se ha dedicado todos estos años a organizar tanto en la enseñanza secundaria en Bachillerri y luego las unis a los estudiantes, pues con objetivo de un poco crear una educación que sea realmente una educación popular y que le dé herramientas al sector de la Euskal Herria para llevar a cabo el proceso de liberación nacional, social y de género que necesitamos para construir una sociedad libre. Un poco eso, la teoría, ¿no? Digamos. Claro. Pero bueno, lo que está claro es que es una organización que estos últimos años, después de que hubo una época de movilizaciones muy fuerte contra Bolonia y hubo luego, después de la aplicación de Bolonia, un declive del movimiento estudiantil, pues estos últimos años otra vez ha conseguido articular a los estudiantes en unas luchas que van creciendo y sobre todo también que últimamente está en una fase de, aparte de reivindicar que esta educación que nos imponen es una educación que nos hace esclavos del sistema, pues por otra parte no nos quedamos solo en la crítica y ahora se están aplicando ciertas prácticas para construir realmente una alternativa de educación, ¿no? Claro, una de esas prácticas sin duda es Herri Unibertsitatea, ¿no? Que son una serie de eventos que tienen lugar una vez al año, pero que no solo se reducen a esas jornadas, y de eso podemos hablar enseguida, de cómo se ha desarrollado en los últimos años y del papel que ha jugado en la organización estudiantil y en general en el movimiento. Pero claro, nosotros queremos saber también de antemano, un poco para trazar una imagen más general de Ikasle Abertzaleak, pues qué conglomerado de sensibilidades o qué establece los mínimos para esa comunidad a nivel ideológico, a nivel de organización, y cómo se entiende Ikasle Abertzaleak, o sea, su actividad, cómo se concibe, digamos, detrás de todas estas movilizaciones que están empezando a haber últimamente, pues qué papel juega en la sociedad vasca y qué papel quiere jugar en el futuro. Pues, hombre, Ikasle Abertzaleak, lo que es el ideológico así, bueno, se define como una organización de izquierdas, feminista, independentista y cogiendo esas tres esas tres afirmaciones, uh-huh, se considera revolucionaria, ¿no? Digamos que la capacidad que tiene Ikasle Abertzaleak es que yo creo que consigue juntar dentro del ámbito de los estudiantes diferentes perfiles, cosa que hoy en día pues en otros muchos espacios, no sé, digamos, revolucionarios o que realmente quieren un cambio de raíz del sistema, pues es cada vez, pues suele ser bastante complicado, ¿no? Uh-huh, porque claro, siempre hablamos, pues no sé, en el movimiento popular todos sabemos cuántas microorganizaciones tenemos con diferentes modos de pensar, tal, y qué difícil se nos hace a la gente que queremos cambiar este sistema unirnos, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que Ikasle Abertzaleak sí que ha dejado claro que es capaz de unir diferentes sensibilidades dentro del movimiento estudiantil, porque al final las reivindicaciones en las que se basa son reivindicaciones que representan los intereses de la inmensa mayoría de los estudiantes, ¿no? Que somos parte de la clase trabajadora y además que estamos en Euskal Herria, con lo que ello conlleva que sufrimos una opresión nacional que no nos deja pues poder construir un pueblo a nuestra medida, ¿no? Uh-huh. Y digamos que Ikasle Abertzaleak quiere ser parte de lo que es un movimiento amplio de la sociedad vasca y un sentir de la sociedad vasca que es de construir un Estado vasco libre y con esas bases ideológicas, ¿no?, que liberen realmente las opresiones a las personas que formamos la comunidad, que es la nación vasca. Uh-huh. Y por lo tanto, pues el trabajo que hace Ikasle Abertzaleak es dar un poco esa perspectiva a los estudiantes en ese movimiento y trabajar para que en el ámbito de la educación, pues definamos cuál queremos que sea el modelo educativo en ese futuro, en ese futuro pueblo vasco, ¿no? Pueblo vasco libre. Claro, lo que me llama la atención, siempre me ha llamado la atención de Ikasle Abertzaleak, es que no es una simple reivindicación estudiantil, o, vamos, que no se reduce a eso, sino que también forma parte de un proyecto político de mayor escala, digamos. Vamos, como que no es un simple juego de niños, de chavales que quieren pagar menos tasas, menos impuestos, o que quieren tener más libertad a la hora de escoger sus carreras universitarias, sino que también, digamos, forma parte de ese proyecto político de a gran escala o nacional. Y eso, claro, son diferentes planos o diferentes ritmos de, digamos, de la militancia. Y quería preguntaros por eso, un poco más por el día a día de la militancia en Ikasle Abertzaleak, y sobre todo una cosa que seguramente le llamará también la atención a los oyentes de Irola Irratia, que es cómo se congenia la vida de estudiante medio, la vida de un alumno normal. ¿Cómo se congenia eso con la militancia? Vale. Sí, bueno, vamos a ir por partes. Sí, sí. Dicho, que nosotros tenemos, como no, nuestro proyecto dentro de algo de mayor escala, y es que nosotros hacemos la lectura de que no se puede crear una educación popular y liberadora si no tampoco se trabaja en cambiar las condiciones de lo que es un marco más global, ¿no? O sea, nosotros creemos que la construcción de una educación popular tiene que ir también de la mano de la construcción de un pueblo libre. Uh-huh, y para ello, nosotros creemos que también los estudiantes tenemos que tener, tenemos que visualizar eso a mayor escala, y tenemos que tener claro que si no actuamos también en favor de cambiar en general la sociedad, pues que difícilmente vamos a poder llevar nuestro proyecto de educación adelante. Entonces, tenemos también que ser conscientes de que todo eso entra dentro de un cambio total, que hay que hacer un cambio integral en el sistema capitalista, ¿no? Sí. Vale, entonces, luego ya ahora entrando ya a la militancia día a día, pues hay que decir que la militancia en el movimiento estudiantil se caracteriza bastante por sus altos ritmos, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que también son épocas de militancia, fases bastante cortas, porque solo duran durante los años que estamos en los centros de estudio, y que, bueno, además, al ser toda la militancia durante el curso, pues nos tenemos que ver siempre a unos ritmos de militar bastante bastante altos, ¿no? Exacto, sí. Siempre hay cosas que hacer, hay que responder, y bueno, suele ser algo bastante estresante y difícil de congeniar a veces con los estudios, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad que además, aparte de los estudios, entra otro factor más, que es el de toda la serie de represión que tienes que soportar dentro de la propia facultad, ¿no? Uh-huh. O sea, todos los conflictos que te puede generar el reivindicar tus derechos, pues con las élites burocráticas de la UPV, los peligros que puede suponer a veces de que te tachen de revolucionario, y por lo tanto puedas tener consecuencias pues académicas a veces, ¿no? Por el simple hecho de reivindicar realmente un pueblo libre, una educación diferente. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que a veces sí que suele haber bastantes, es una apuesta que se hace a modo personal, y realmente pues que a veces es un reto, pero luego yo creo que genera una gran satisfacción, porque es cuando ves que te enfrentas a todas esas dificultades, pero ves que hay gente que realmente cree en lo que tú estás reivindicando, cuando ves que cada vez más gente quiere participar en construir proyectos dentro de la universidad de manera autogestionada, y cuando ves que te viene un estudiante y te dice: joder, tío, me parece de puta madre lo que estáis haciendo, pues realmente es una satisfacción y dan ganas para seguir adelante. O sea que, aunque la mitad ya sea bastante dura y exigente, pues luego siempre queda que te sientes bien, vamos. Sin duda, sin duda. A todos nos deja buen pozo cuando estamos en las jornadas allí, cuando podemos hablar de lo sucedido y del buen rollo que ha habido durante algunos de los eventos, pues siempre queda una sensación de satisfacción, ¿no? Eso está claro, a pesar de todo el precio que hay que pagar, del alto coste, ¿no? Pues sí, sobre ya más cosas en concreto como eso, como R Universitate A, sobre la represión que está teniendo ahora mismo el movimiento y algunas cuestiones más de índole legal, pues como denuncias y demás, sobre todo eso vamos a hablar en unos segundos, vamos a dejar correr algo de música de fondo y enseguida volvemos, ¿vale? Con Ikasle Abertzaleak. Estamos en avance de correspondencia una semana más, cogiendo las cartas desde el frente, leyéndolas para todos vosotros. Esta semana, Ikasle Abertzaleak. Bueno, aquí seguimos con nuestro compi de Ikasle Abertzaleak. Estamos en Irola Irratia, esto es el 107.5 de la FM. Teníamos varias preguntas en el tintero y no queremos que pase el tiempo en vano. Así que vamos a continuar con la entrevista. Hemos hablado de R Universitate A, seguramente a muchos de los oyentes de Irola les suena. Y antes de pasar a los problemas que ha habido a raíz de esas jornadas, nos gustaría que nos explicases un poco más en concreto en qué consiste R Universitate A. Porque, claro, nosotros lo vemos en los carteles o acudimos a esos eventos una vez al año, pero hay todo un trabajo de fondo ahí atrás, ¿no? Hay toda una serie de actos de organización y de proyectos ideológicos en marcha, de los cuales no se da cuenta en esos pocos días. ¿Qué nos puedes contar de eso? Vale. Bueno, lo primero, hay que decir que R Universitate no es una cosa que lleva al cabo IA, sino es un proyecto mucho más amplio del movimiento estudiantil, en el que participan pues las diferentes expresiones del movimiento estudiantil, y también pues luego dentro de ese movimiento pues puede haber grupos de feministas, grupos más de que se dediquen a trabajar cosas concretas. Pues luego digamos que la R Universitate es un espacio donde participa todo el movimiento estudiantil, más gente sin más que libre, que estudiantes libres que están interesados. Y por lo tanto es un proyecto que destaca por su amplitud, ¿no? Por segundo, como bien tú has dicho, la R Universitate como proyecto no se visualiza, nosotros lo visualizamos como un evento concreto una vez al año, ¿no? Creemos que R Universitate se basa en una filosofía que el movimiento estudiantil lleva al cabo durante todo el año, durante ese trabajo que hace para un poco extender unos una educación o un digamos unos contenidos que no se dan en la actualidad en la universidad pública vasca. Sí, que no están directamente en la universidad, vamos. Eso es, o sea, al final a nosotros nos nos dan una enseñanza muy concreta, que tiene unos intereses por ahí detrás. Lo que quieren que es que seamos una pieza más en este sistema, que seamos estudiantes que luego, cuando salgamos de la universidad, vayamos al mercado laboral y trabajemos para empresas privadas que se llenan los bolsillos a costa de nuestra fuerza de trabajo. Y por lo tanto, pues dentro de eso se ve al final que la educación actual, el modelo educativo actual, no da las herramientas a los estudiantes para poder llevar a cabo proyectos que realmente vayan dirigidos a liberarse de las opresiones, ¿no? Por lo tanto, la universidad ya trabaja con esa filosofía, que durante el año, pues en muchas facultades se van organizando charlas de diferentes temas, se trabaja a nivel interno también con diferentes reflexiones, y luego digamos que una vez al año es cuando todo ese trabajo tiene una proyección más amplia y más de cara afuera, con las R universitates masivas, ¿no? Entonces, un poquito eso sería el proyecto como tal, ¿no? Quiere un poco hacer un trabajo de reflexión, de crítica a los contenidos y al modelo de universidad que plantean los poderes que hoy en día mandan, y trabajar luego en dar unas herramientas a los estudiantes para que en un futuro sean capaces de crear alternativas de contrapoder a este sistema, ¿no? ¿Y se podría decir que cada año que pasa tienen más éxito esas jornadas, o cómo lo veis ahí desde dentro? ¿Hacéis balance de ello? Pues este proyecto empezó hace 4 años en Leioa, en la Universidad de Leioa, en la facultad, en el campus, y luego se ha ido extendiendo a todos los campus universitarios de Euskal Herria. En Bilbao, concretamente, este ha sido el tercer año que lo hemos organizado, y la verdad es que, o sea, nosotros, desde nuestra perspectiva, o sea, notamos que el proyecto va tomando una amplitud cada vez mayor. Vemos que los estudiantes que hace un año o hace año y medio igual no sabían nada del proyecto, ahora casi todos saben que por lo menos existe la Reuniversidad, y luego la gente que participa cada vez lo hace con más convicción, y creemos que el proyecto absolutamente está cogiendo cada vez más fuerza, ¿no? Y este año, además, se ha planteado, hemos hecho 4 días de Reuniversitatea, los dos primeros se han realizado en los diferentes campuses de Euskal Herria de manera descentralizada, cada uno pues un poquito teniendo en cuenta las condiciones que tienen las facultades, y así pues ha ido trabajando de una manera u otra. Y luego, como punto álgido, se planteó esa Euskal Herriko Herri Universitatea en San Mamés, donde todas las Herri Universitates de Euskal Herria nos unimos para darle ese, ya para poder proyectar esa imagen de proyecto realmente grande de cara afuera, ¿no? Claro. Creemos que era una cosa importante este año, y que ya era dar un salto cualitativo en lo que es el área universitaria allá, y creo que el resultado es bastante bueno, porque creo que ahora mucha más gente sabe lo que es y está, para qué decir, está el panorama político, sí. Ha estado también centrado en eso. Claro, y ahora tiene una presencia que es bastante más relevante que la de hace varios años, y por lo menos está, digamos, en la agenda, o aparece en la conciencia de no solo de los estudiantes, sino de buena parte del movimiento, y en general también es bien visto por los invitados, porque se sienten bien acogidos y se sienten, pues eso, con ganas de aportar un granito de arena a toda esa oleada de crítica, de reivindicaciones, y en general el movimiento estudiantil en su conjunto, y eso se echa de ver, o sea, habiendo estado presente, quiero decir, es algo que se agradece y que a todos nos motiva, tanto a estudiantes como a invitados. y eso es un valor en alta, sin duda. Lo único que queremos seguir preguntándote, por lo único que queremos seguir preguntándote es por la serie de altercados que se derivan, no sabemos si necesaria o innecesariamente de este tipo de eventos, y concretamente sobre los destrozos de cierta infraestructura que se dieron, pues eso, hace cosa de un mes, ahí en la Facultad de Ingenieros de San Mamés. Y bueno, queríamos saber un poco por tu opinión, por tu humilde opinión, a ver cómo se explica desde dentro, pues eso, qué ocurre o en qué derivan esos destrozos y si son parte consciente de la organización de Herri Unibertsitatea y de la parte que tiene de responsabilidad ahí Ikasle Abertzaleak, o si simplemente pues hay que dejarlo pasar y es una pequeña mancha en la organización. ¿Cómo lo veis vosotros? Vale, primero, es la leche que escuchar, pues, cómo, aparte del movimiento estudiantil, cada vez más gente del movimiento popular en general está viendo cómo sube el proyecto, porque eso es uno de los objetivos, ¿no? En la universidad, el no quedarse en la facultad, en las universidades, sino ampliar este proyecto y compartirlo con el movimiento popular. Y la verdad que es bueno escuchar que hay gente que viene y se siente muy identificado con el proyecto. En cuanto al tema de los últimos, digamos, pues, las guerreras así que ha habido, que realmente han cogido la centralidad, ¿no? Porque Claro. es muy curioso que hay 350 personas participando en unas reflexiones de un nivel ideológico muy alto en San Mamés, las aulas llenas, la gente ilusionada participando, y luego lo único que nos sacan en los medios de comunicación pues es que ha debido de estudios en no sé cuántos, Unas máquinas, unas máquinas. máquinas, no sé qué. Bueno, Sí. es impresionante, ¿no? Sí. Vale, lo primero, después de todas las mentiras que se han ido soltando, la propia rectora, que realmente tendría que tener vergüenza De de, serlo. o sea, no tienen vergüenza de Sí. lo que dicen. Hizo unas declaraciones justo la noche después del desalojo de la Facultad de San Mamés, que recordemos el año pasado también se hizo un desalojo en la facultad misma de San Mamés, Exacto, sí. donde estamos 40 estudiantes de Bilbo, que estamos haciendo en la ERA Universitate, y se nos desalojaron. Y nos han aplicado la ley Mordaza y hemos tenido 28.000 euros en multas por estar de una manera totalmente tranquila en nuestra facultad y o negarnos a salir de nuestro propio pie, porque recordemos que nosotros estamos reivindicando ahí de que la universidad también es un espacio colectivo que podemos utilizar los estudiantes, ¿no? Claro. Entonces, teniendo un poco como en ese contexto, ¿no? De lo que ocurrió el año pasado, este año se hace una apuesta a nivel nacional para ir a San Mamés todos. Lo primero que se quiere dejar totalmente claro es que el movimiento estudiantil, lo último que quería es lo que pasó en San Mamés esa noche, ese desalojo. Era lo único que no quería. Un desalojo. ¿Por qué? Porque nuestra apuesta era totalmente de poder hacer con normalidad la actividad de la era universitaria, de poder trabajar todos esos contenidos críticos y compartirlos con los estudiantes en el movimiento popular y dormir ahí en una, no sé, en una experiencia colectiva sin que no ha habido hasta ahora, o sea, porque nunca ha habido tantos estudiantes que han querido dormir en una facultad conjuntamente. Y bueno, nosotros desde el primer momento, o sea, dejar claro que ahí nadie iba a ir a liarla, ni iba a hacer, la intención era que no hubiese ningún desalojo. Y Claro. para eso se estuvo hubo negociaciones, claramente. La rectora dijo el siguiente día que eso, que ellos habían estado hablando con nosotros, y eso es verdad, pero también dijo que nosotros teníamos permiso de quedarnos a dormir. Sí, ¿eh? Lo que pasa es que Bueno. no habíamos cumplido las condiciones y por lo tanto tuvieron que mandar el desalojo. Vale, pues aunque nosotros nuestra intención era totalmente que no hubiese ningún desalojo y hemos tenido desde el primer momento toda la voluntad para hablar y negociar si podía ser las condiciones en las que nos quedásemos ahí, pues ellos no han querido darnos ese gusto. Parece que tienen miedo, parece que les está entrando, que les entra una contradicción ahí dentro cuando ven que tienen que dejar a 350 estudiantes dormir en una facultad. Es algo Sí, que les da mucho intolerable, ¿no? miedo, porque si toleran eso, quiere decir que están dando un paso atrás y que los estudiantes realmente tenemos una capacidad de condicionarles las cosas que ellos quieren hacer. Entonces, queriendo tapar eso, pues no podían darnos el permiso y nos llamaron y nos dijeron claramente que nos iban a desalojar. Sí. Entonces, en el momento de que ellos dicen que nos van a desalojar, no antes, porque ya hemos dicho, parece que algunos dicen que nosotros no queríamos quedarnos a dormir, que el objetivo era crear una bulla, Sí. liarla y bueno, pues en ese momento, claro, el desalojo se va a efectuar y por lo tanto los estudiantes que querían resistir dentro de la facultad porque era su derecho, creen que están en el derecho de utilizar ese espacio colectivo, pues empiezan a aplicar un mecanismo de autodefensa, ¿no? Y por lo tanto se suben al tejado de la universidad para dificultar el desalojo de los españoles, porque recordemos que el año pasado nos sacaron de uno en uno, nos Sí. pusieron una multa y no tuvo más consecuencias que esas. Entonces este año, al contar con un número mayor de personas, pues el objetivo era que el desalojo fuese difícil y que tuviese también un coste y unas consecuencias para los que nos querían desalojar, ¿no? Que aquí estáis desalojando a los estudiantes, no creéis que no vais a haber manchada vuestra imagen haciendo este acto tan poca decencia, ¿no? Sí. Y en ese momento, pues, mientras estaba subiendo al tejado, pues sí que se utilizó parte del mobiliario de lo que había ahí para intentar obstaculizar el paso Claro, a los claro. que querían desalojar. Pero dejar totalmente claro que no fue una práctica de destrucción de cosas, sino que se utilizó, se echaron esas cosas para impedir el paso, para dificultar el paso del desalojo. Porque claro, había 15 fulas de ertzainas Sí. fuera, tienes un ejército ahí en la explanada de San Mamés que te viene con con unas formas que, vamos, que dan miedo y entonces pues se utilizaron parte de las cosas que había en la universidad para bloquear las puertas, pero las cosas que se pudieron romper lo fueron por igual consecuencia o daños colaterales del uso de ese inmueble, ¿no? Ajá. Aún así, o sea, creo que clarísimamente se ha magnificado esto, o sea, se le ha dado una dimensión que no tiene y creo que lo han utilizado totalmente para ensuciar todo el nombre del proyecto y querer, no sé, identificar a esos estudiantes críticos que están construyendo un proyecto educativo alternativo, pues con unos salvajes que están liándola. Y no tienen otro objetivo, ¿no? Claro, y esa es la imagen que queda luego. Es curioso porque eso es lo que llega al gran público. Y claro, también entendemos que San Mamés es el centro neurálgico de la metrópoli y que ese espacio tiene que estar libre de toda mancha y no puede acontecer nada que se salga de la norma, digamos. Porque al lado está EITB, también está San Mamés. Vamos, estamos a un palmo del centro de la villa. Y claro, ahí que 200 estudiantes se suban a un tejado y quieran pasar la noche a la intemperie en defensa de sus derechos, pues se hace un poco complicado, suponemos, al poder. Heldu ziren behingoan pinu beltzarrotzak, Atzoko basoepelak dira mortu hotza, herri zarbata gado eingote daltza. Herri zarbat bada eingote daltza. Baserrian jaiotako bihotzak ponpatzen du izaki bizidun bakoitzaren odola. Bihotz bakar baten lege zaharra da hau, haizea, ura, talurra bezala. Arimari doturik dagoen aragizati txikiak, itxaltzen ez den eguzki sagratu honek, badu tauprada propioa, komunitatearen zein gorputzaren arabera, alegia. Beregin beharra da ondorioz, zer egiten jarraitzea. Baiek aieko musikeari zenbetekein gure jantzan. Beraz, ekintza zuzenaren eguna heltzen denean, harria botatzeko eta gure bihotzaren lege zaharra defenditzeko ordua, gugeu aupaturko gara elkarrean, ernegaren eta beste asko ere bere artean laguntzen diren aldi berean. Dakarrenen patzulatza, euskalduno lege zaharra, libre baso eta larra. Jorratu daigun ba bidea. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena, askatasunaren kirtena. Bueno, seguimos con la entrevista a Ikasle Abertzaleak, un miembro que tiene la osadez de tomar la palabra para aquí, para Avance de Correspondencia, en Irola Irratia. Hace un mes apenas leíamos que tras esos desafortunados acontecimientos, la universidad iba a presentar denuncia contra los identificados como responsables de los daños. Bueno, la propia rectora de la universidad, Bayuerca, decía que iba a denunciar. Y queríamos saber si se ha hecho efectiva la denuncia, a ver qué tal va ahora mismo ese proceso. Pues la verdad es que yo ahora mismo no tengo ninguna información de cómo va eso. Realmente estamos a la espera de cuáles van a ser las decisiones que tomen para castigar a los que estuvieron ahí defendiendo la universitatea. Uh-huh. Lo que está claro es que, bueno, a los identificados, en principio, la Ertzaina les dijo que no iban a tener consecuencias represivas. Uh-huh. Eso fue una palabra de los Ertzainas que sabemos que, bueno, no tiene mucha fiabilidad, ¿no? Pero bueno, es lo que dijeron en principio, y entonces pues parece ser que igual el castigo viene por esa denuncia que ha hecho la UPV. No sabemos, no tenemos información. Esto, como funciona de la manera que ellos quieren, pues ya tampoco podemos decir nada al respecto, ¿no? Lo que sí que está claro es que ahora mismo ha aumentado desde el año pasado mismo, desde el desalojo de San Mamés y desde que empezó una campaña de desprestigio contra el movimiento estudiantil y unas prácticas represivas de los aparatos policiales en los campuses. Pues lo que sucedió en Leioa en abril, después del desalojo de San Mamés, cuando se fueron a dar al rector una página con unas exigencias, entre ellas pues que a los de San Mamés no se nos aplicaran expedientes académicos, o por ejemplo que estuviese prohibido que las fuerzas represivas policiales entrasen en los campuses universitarios. Pues ante esa petición, la UPV respondió con cinco imputados, unas cargas en Leioa. Este año también hemos visto cómo el día de las elecciones del rectorado, un despliegue policial inmenso que, no sé, yo no sé si van a tener que dar alguna explicación del coste económico que supone llevar tantos policías a un campus universitario, ¿no? Pero es impresionante. Ahora mismo parece que se ha normalizado que los policías, que la Ertzaina, que todos los seguratas estén en los campuses pues reprimiendo a los estudiantes y eso, ¿no? Y bueno, luego ya a partir de la R Universitate, pues pues en Leioa, en Gasteiz, en muchos sitios, pues estamos viendo cómo las prácticas de las fuerzas policiales están aumentando. El otro día en Gasteiz entraron al Consejo de Estudiantes, tiraron la puerta abajo, se llevaron material informático, está habiendo seguimientos, o sea, realmente las fuerzas policiales están haciendo ahora mismo una represión total contra el movimiento estudiantil. Sí, sí, sin duda se ha incrementado en el último año. Bueno, hace un año veíamos alguna cabeza rota también por ahí, bastante sangre por medio, y nada más, apenas hace cuestión de 10 días o una semana, el pasado miércoles 16 de marzo, lo que acabas de comentar. Entraron en Gasteiz, en la facultad. Tú nos has dicho que estaba desarrollándose alguna reunión del Consejo Estudiantil, ¿no? Creo que en ese momento no había creo que casi gente. No tengo información, no, tampoco voy a decir nada, bueno, no tengo información exacta, pero pero eso no. Entonces, pues pero por lo visto han identificado a un estudiante, ¿no? Y lo que dices, se han incautado de sí, material sí, y... Están todo el rato, pues eso, intentando identificar, quieren hacer una caja de brujas, intimidar a los estudiantes para que no participen en nada que se organice, y estamos a las puertas de, como antes has dicho, pues una huelga que va a tener lugar este jueves, una huelga un llamamiento nacional a nivel de Euskal Herria, que se van a hacer con diferentes movilizaciones en las capitales de Euskal Herria. Y la verdad es que, bueno, yo creo que está claro que quieren criminalizar al movimiento estudiantil para desmovilizar a la gente, para ensuciar las reivindicaciones y, sobre todo, para, en vez de estar trabajando en solucionar los problemas que realmente hay ahora mismo en las universidades, pues mirar a otro lado, hacer que la gente mire a otro lado y que la noticia, en vez de que sea que hay una precariedad impresionante entre los jóvenes de hoy en día, que la universidad es solamente una herramienta para agudizar esa precarización, que cada vez que ahora se quieren llevar además al cabo reformas universitarias que van a hacer más difícil que la gente pueda acceder a los estudios, que van a meter toda la zarpa en las empresas privadas, las multinacionales en la universidad, condicionando la actividad de ese ente, que los ikertzailes, los investigadores de la universidad están ahora mismo en unas condiciones precarias impresionantes, que los limpiadores y limpiadores de la UPV tienen que hacer huelgas de una semana para reivindicar sus derechos laborales porque la propia universidad se les pasa por cualquier sitio. Entonces, nos encontramos con un montón de problemas que no solamente vienen del movimiento estudiantil, también vienen de otros colectivos que forman la universidad, y, hombre, lo que está claro es que la UPV tiene un problema, o sea, tiene un problema con la gente que está en la UPV, tiene un problema con los trabajadores, tiene un problema con los currelas, con la gente humilde. Claro. Y ese problema es porque, y como llevamos reivindicando desde el movimiento estudiantil, es porque es una entidad que responde a unos intereses que no son los de la gente humilde, no son los de la clase trabajadora, y por lo tanto, pues el jueves también vamos a, con ese lema de sistema y aurreguín, enfrentarse al sistema, pues vamos a decir que nosotros no solamente entendemos que hay que estar contra las reformas, que hay que estarlo, porque al final son mecanismos que utilizan para todavía profundizar más en esa opresión mediante la educación. Entendemos que hay que estar en contra de esas reformas, pero hay que también abrir hay que abrir la vista, ¿no?, hacia que la entidad, la UPV y todo el sistema modelo educativo responde a un sistema, y por lo tanto también lo que tenemos que posicionar es todos los estudiantes, tenemos que llevarlos a enfrentarnos contra el sistema mismo también, porque sin enfrentarnos contra el sistema no vamos a conseguir tampoco solucionar o sea, los problemas. No creemos que se pueda dar una reforma en la UPV y que sea una universidad para el pueblo si no cambia también la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, claro, y si es un sector económico más cuyo valor, pues eso, está en horas bajas ahora mismo y que se puede precarizar hasta límites insospechados. Y así, en esas circunstancias no solo está el estudiantado o los alumnos, sino también, como tú bien dices, trabajadores precarios de la limpieza, de la hostelería y demás. Y bueno, esperemos que el jueves 23 la convocatoria tenga un apoyo masivo. Solo para recordárselo a los oyentes de Irola Irratia, va a tener lugar en todas las capitales de Euskal Herria y sobre qué hora o a partir de qué hora del día va a tener lugar. ¿Tienes algo de información o...? Vale, el llamamiento de día de huelga pues lo entendemos como un día de lucha en su totalidad, pero sí que va a haber de manifestaciones en todas las capitales, ¿no? Que se dan alrededor de las 12 del mediodía o así. Ahí cada capital ha organizado su convocatoria, y recordar que va a ser tanto en las universidades como también en la educación de medio. En bachiller, DBH. Sí. Y entonces, pues eso, vamos a todos juntos, vamos a unirnos en la reivindicación del sistema de Aurrerín, cada uno con su diferenciación, ¿no? Pues al final los de la universidad estamos también queriendo reivindicar la R Universitatea, todos queremos reivindicar nuestro proyecto, afianzarnos en eso y decir, bueno, nosotros estamos contra vuestro sistema, pero nosotros tenemos nuestro proyecto y estamos con él y vamos a protegerlo y nos vamos a reafirmar en ello, ¿no? Y bueno, luego sí que es verdad que los estudiantes de DBH y de bachiller van a encaminar bastante contra la reforma de la LOMCE, haciendo una lectura de que la LOMCE es una herramienta que quieren imponer ahora mismo, es una reforma que quieren imponer para todavía más, pues, generar estudiantes acríticos, generar estudiantes que respondan a los intereses de los poderosos, de los opresores, y que sobre todo sean luego parte del que sean fuerza de trabajo para las empresas, ¿no? Entonces ellos van a llevarlo por la reivindicación contra la LOMCE, porque recordemos que a finales de este curso se van a realizar unas reválidas que parece ser que todavía no van a tener valor académico, pero que son ya los primeros coletazos que empiezan a asomar de la aplicación de esta ley que tanta polémica ha tenido, ¿no? Sí, a modo de simulacro nos imaginamos, ¿no? Como un periodo de prueba, claro. Sí, entendemos que cada sector de la población o cada colectivo va a encontrar cauce para sus reivindicaciones en esa huelga del 23 de marzo. Así que, bueno, convocamos aquí también desde la radio a todos los oyentes a que participen de los paros, las huelgas, las movilizaciones, y esperamos que tenga todo el apoyo posible. Así que, bueno, lo único que queremos antes de despedirte es que mandes un mensaje no solo a los oyentes ahora, sino también a los estudiantes que nos estén escuchando, pues porque, bueno, yo mismo soy estudiante y me gustaría saber, pues eso, qué futuro le espera a esta juventud reivindicativa en Euskal Herria. Y bueno, si quieres puedes enviar una especie de carta a los oyentes o algo que infunda ánimo. Vale, bueno, yo querría mandar este mensaje un poco basándome en una reivindicación que llevamos haciendo en el movimiento estudiantil, es organización y lucha, tanto la cuncha de Taborroca. Tenemos que ser conscientes de que está habiendo una ofensiva del capitalismo a nivel mundial, ¿no? Que se están dando, pues, se están tomando unas medidas que van a llevarnos a una precarización sin antecedentes. Y por lo tanto es indispensable que, aparte de participar en, en ciertas reivindicaciones nos activemos realmente y empezamos a organizarnos, porque lo que más temen son jóvenes organizados, estudiantes organizados que luchan por un futuro mejor. Lo que más temen es ver que son capaces de hacer cosas colectivamente en una sociedad que cada vez quiere individuos más personalistas, más que solo piensen en sus intereses particulares, que no miden por el colectivo, y por lo tanto al final los estudiantes organizados y todo lo que digamos toda la sociedad vasca organizada es muy peligrosa para el sistema y es lo que quieren evitar. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer de aquí adelante, y por ello pues la huelga de este jueves tiene que ser también una, tiene que ser por una parte una, no sé, tenemos que sacar a la calle a la gente y enseñar la fuerza de los estudiantes, pero por otra parte tiene que ser también una práctica de concienciación para que la gente realmente dé ese paso personal para involucrarse en lo colectivo y se comprometa con el colectivo, se comprometa con el movimiento y trabaje para realmente ser libre, ¿no? Pues sí, esperamos que así sea. Sin más dilación, pues eso, vamos a, ya por razones de tiempo tenemos que dejarte, suponemos también que, bueno, que tú tienes un examen dentro de poco y que quieres aprobarlo también, así que te deseamos lo mejor desde Irola Erratia, desde Avance de Correspondencia. Muchas gracias por la entrevista. Vale, sí. Y nada, nos veremos este jueves por ahí, así que hasta la vista. Vale, pues, venga. Eskerrikasko. Mira, es que era agur, chao. Lástima que no haya dado tiempo para más. Dejamos a nuestro compañero que siga su camino. Tiene un examen hoy, creo. Así que mucha suerte, compañero, y muchas gracias por la entrevista. Hemos podido escuchar de su mano, de su propia voz, cuáles son los avatares que está sufriendo ahora mismo el movimiento estudiantil en Euskal Herria, cuál es el grado de reivindicaciones al que está llegando, el apoyo que está teniendo y también el coste, claro, la represión de todo ello. Lo hemos podido saber por su propia voz y es precisamente esa voz la que nos importa aquí, en Avance de Correspondencia. Que todos con la huelga estudiantil de este jueves 23 de marzo. Nosotros vamos a ir echando poco a poco la presión hacia abajo. No sabemos de dónde llegarán las cartas la próxima semana, pero lo que es seguro es que van a seguir llegando aquí, Avance de Correspondencia. Así que aquí seguiremos la próxima semana, el próximo lunes, con todos vosotros en la Irola Irratia, ocupando las ondas, con los cascos puestos y los micros encendidos. Nos despedimos ya hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Agur.